Amado Vudú durante el encuentro bilateral que se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Vudú fue recibido por su par de China y luego mantuvieron un encuentro bilateral en el que se analizaron cuestiones de la agenda entre ambos países y la situación de la economía internacional. El titular del Senado argentino dijo que la reunión permitió no solo el fortalecimiento de las relaciones comerciales, sino también el acompañamiento mutuo y la coordinación en los organismos multilaterales de crédito. Paraguay. El gobierno anunció que no aumentará salarios durante el 2014. Con la intención de reducir el déficit fiscal y el presupuesto, las autoridades buscaron matizar el anuncio, diciendo que contemplan aumentar el gasto social. Desde el gobierno informaron que además de la falta de fondos existentes para la atención a ese tipo de demanda social en lo que resta de 2013, el incremento salarial no será incluido en el proyecto de presupuesto general de la nación para el próximo año. La Corte Suprema de Estados Unidos deberá definir el planteo argentino sobre los fondos buitre. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de la Ciudad de Nueva York falló en contra de la propuesta de pago del gobierno argentino para los bonistas que no ingresaron a los canjes de la deuda en default. El fallo confirma que Argentina debe pagarle a los denominados fondos buitre, aunque el pago queda en suspenso hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos defina si acepta o no considerar el caso. Eliminatorias sudamericanas. Convoqué a Lionel Messi porque hay 20 días hasta el partido. Así explicó el director técnico del seleccionado argentino Alejandro Sabella el motivo por el cual decidió incluir en su lista a la Pulga pese a su lesión. Por ahora es solo un hematoma, pero vamos a esperar su evolución, enfatizó el entrenador, con miras al duelo ante Paraguay del 10 de septiembre en Asunción. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Inicio espacio publicitario. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. ¡Bien, muchacho! Cuando hicimos Metrobús 9 de julio, pusimos nuevas luces para que viajemos más seguros. Hicimos refugios para que estemos más cómodos. Hicimos un carril único para que lleguemos más rápido y que la 9 de julio no sea una avenida solo para autos. Juntos lo hicimos posible. Llegó Metrobús 9 de julio. Juntos estamos llevando la ciudad en la que vivimos a la ciudad en la que queremos vivir. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Radiográfica? Yo soy Carlos Aznárez, director del programa Resumen Latinoamericano, que van a escuchar todos los domingos de 7 a 9 de la mañana. Para hablar de las resistencias y las rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo, la cultura, la contracultura y también las alegrías y las tristezas de nuestros pueblos que están caminando hacia la segunda independencia. Esperá, no, agarraste el camino, por acá no va, ¿eh? No, por acá tampoco, evidentemente no me estás entendiendo. Che, no, pero esto pasó de moda, ¿eh? Esta es la que va, sabes que esto tiene mucho rock. ¿Querés actualidad? ¿Querés lo último en deporte? ¿Querés rock? Entonces, a partir de este domingo, de 22 a 24, no dejes de escuchar Domingos de Mentes, el cargador para la batería de tu semana. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. tardes a quienes nos están escuchando. Esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera. En la operación técnica está Paulita Sotelo. En este viernes frío estamos emponchadas otra vez. Estamos en invierno todavía, así que es parte de lo esperable. ¿Cómo andan? Bienvenidas a todas las que están acá. Somos todas mujeres hoy. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Le cuento a los oyentes que estamos con docentes y profesoras que tienen cargos distintos, ahora lo vamos a ir mencionando, pero son todas de la Escuela 8, Distrito Escolar 1, ¿digo bien? Sí, decís bien. Bien, que tiene la particularidad de esta escuela de ser una escuela para adultos. ¿Sí, Patricia? Sí, sí. Estamos como ciclos y vas a tener materias especiales que son los talleres. Bien, ahora vamos a ir explicando y contando un poco de lo que se trata este ciclo de Hora Libre en el Barrio. Es de contar experiencias educativas y experiencias de inclusión educativa. Y vamos contando cuestiones que tienen que ver con la educación formal y con la educación no formal. Vamos atravesando estrategias que tienen que ver con la educación, no solo de los niños y niñas y adolescentes, sino también con personas adultas que tienen derecho a la educación, que por alguna razón postergaron eso por ahí en el tiempo que se espera que se haga y tienen una oportunidad. Así que bueno, nos van a ir contando. Yo nombro Paula Gavison, supervisora de materias especiales. Sí, así es. Bienvenida, Paula, ya Muchas estuviste gracias. Acá. Sí, el año pasado estuvimos contando un poquito de qué se trataba nuestro trabajo. Bueno, bienvenida. Iris Sánchez, la supervisora adjunta de ciclos. Escolares, sí. Escolares. Primarios, ciclos primarios, a nivel primario de adultos. Y quisiera aclararte que la escuela corresponde a adultos y adolescentes, mayores de 14. Bien, entonces. Ya sin límite de edad. Y comparten. Comparten el mismo espacio. Y funciona. Sí. Funciona. Bueno, sí. Nos van a tratamos contando. De que funcione. María del Carmen Gutiérrez, bienvenida, maestra de ciclo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo estuve el año pasado. Sí, me acuerdo. Y ahora estoy con otra alumna nueva. Bien, trabajando ahí en la trinchera, dicen. En la trinchera. Poniendo el cuerpo cada día a las clases. Muy bien. Y Patricia Biele, que es directora de la Escuela 8 del Distrito Escolar 1 y que es una amiga de la casa. Bienvenida, Patri. ¿Qué tal, Clarisa? Te quiero agradecer este espacio que nos estás dando adultos, porque yo siempre vengo con primaria. Pero es bueno un poco decirle a la gente todo lo que se hace en adolescentes y adultos, todas las posibilidades que tienen, para que si en algún momento tuvieron que dejar sus estudios, lo puedan retomar. Bien, Patricia, también les cuento una infidencia. Patricia viene con su escuela primaria, ya vino muchas veces porque ella trabaja haciendo radio en la escuela y nos decía, pero hay una experiencia de primaria de adultos que hay que poder contarla. Y finalmente nos convenciste y el espacio se está instalando una vez ya por está, año ya vienen. Está, ya lo estamos logrando, ya ahora llegamos a la hora. Muy bien, Patricia. Y bueno, y bienvenida Candelaria Duarte, vos sos alumna. Sí, buenas tardes. Acércate, mira al micrófono. Yo soy alumna del instituto, así que estoy muy contenta con ellos y acá estoy acompañando. ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés o es una coquetería que...? No, por favor, tengo 57 años. Bien, perfecto, está bueno. Entonces, esto, educación de alumnos, que es una instancia de más de garantizar el derecho a la educación. Hay en la Ciudad de Buenos Aires una oferta de primaria para adultos. Hay un montón de personas grandes que o no se animan o no conocen. Y bueno, vamos a empezar a contarles para que ellos estén... Esto arrimándose a preguntar, a ver si se pueden inscribir. ¿Cuándo son las inscripciones? ¿Para adultos? Sí. En las escuelas de adultos la inscripción está abierta durante todo el año. Ah, o sea que si alguien ahora se entera puede pasar. Tranquilamente. Bien. Sí. Habitualmente las familias tratan de organizarse a principio de año, en febrero y marzo, cuando se pone a los chicos en la escuela. Es una cuestión de organización familiar y las mamás y los papás después de esa organización tratan de ver qué van a hacer con sus tiempos ya cuando los chicos están en la escuela. Suele ocurrir que la mayor demanda de inscripción es en febrero, en marzo, pero la inscripción está abierta durante todo el año. Bien, bien. ¿Y qué lugares se puede ir a inscribir? Se puede averiguar en las supervisiones de los distritos, en los sectores, sino propiamente en todas las escuelas nocturnas de la capital, digo nocturnas y las diurnas y las vespertinas, porque tenemos una sola con esa modalidad en la escuela que está ubicada en el barrio de La Boca, que funciona desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en turnos rotativos de 2 horas. con una cantidad de cursos especiales que acá la supervisora ahora te va a dar, porque es un chiche para nosotros. Está bien. Esa escuelita. Claro, porque usualmente la oferta era vespertina o nocturna. Lo que se imaginaba era gente que estaba trabajando y tenía que hacer contraturno del trabajo, pero no claro. necesariamente, ¿cierto? Bueno, hay que pensar que no todos los trabajos son se realizan durante el día. Hay mucha gente que desarrolla trabajos en la noche y para esa gente, o en la tarde, para esa gente se pensó esta escuela. Bien. Mm. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música que nos pone Paula y después seguimos charlando para ver un poquito de calor a este viernes helado. Extraño ser, estoy tan solo, adorable ser. Cuánta gente anda por aquí, cuántos de los cientos son igual a mí. Mirándote, estoy tan solo, adorable ser, te quiero cerca a mí. Quisiera que no exista nunca más. Mirándote, estoy tan solo, adorable ser, yo quiero ser camino. Estoy amando adorar el ser. Y aunque luego antes de aparecer al final de todo lloré otra vez. Extraño ser, estoy tan solo adorable ser. Te quiero cerca. Escuchando Los Abuelos de la Nada, Extraño Ser, mientras seguimos acá charlando con docentes, con este equipo profesional que viene trabajando con adultos en otra modalidad de inclusión educativa desde el ámbito de la educación formal. Y me decían, bueno, distintas modalidades. Está esta modalidad que es para rendir exámenes libres, sí. Se llama OPEL, ¿no? Pero tenés OPEL, que tarda más o menos un mes y medio para poder preparar las cuatro materias. Tienen una maestra tutora. y después rinden el examen de las cuatro materias, matemática, lengua, ciencias. Bien, pero para que la gente entienda, entonces, vas a rendir libre, pero no te quedas sola con los textos rendiendo libre, sino que te acompañan docentes, te van preparando y van juntos a rendir. ¿Dónde se rinde? Sí, van juntos, les dan una fecha, van a la supervisión, a un lugar, y más o menos después tienen unos 10, 15 días que le dan los resultados y si aprobaron o no. Bien. En todas las instancias se van cambiando todos los exámenes. Claro, lo interesante es que sobre la realidad se van pensando estrategias, porque cuando uno deja solo a la gente para dar libre, es muy difícil. O sea, esos programas que uno queda medio solo, librado a su suerte, hace falta el acompañamiento. Acompañan y orientan, justamente claro. Por eso se llama OPEL, porque es una orientación, sobre todo en la modalidad, porque las cuatro áreas no se dan de manera separada o aislada, sino que hay una integración total de contenidos. Hay una relación entre matemáticas, ciencias naturales, la lengua, la escritura y la oralidad. Todo eso se va trabajando en estos encuentros entre el alumno y la docente. Bien. Y la otra modalidad es terminalidad, que es gente que transitó la escuela, dejó... ¿Y le quedan cosas pendientes? Le quedó el último año. Entonces, también hay una maestra tutora, trabajan con módulos, y a medida que van avanzando los módulos, tienen una cierta cantidad de módulos, después tienen terminado su escuela primaria. Los módulos, por lo general, se los dan impreso, a veces traen sus computadoras, en el caso de que la tengan. Viste que en estos momentos estamos con algunos problemas con la entrega de computadoras a los alumnos. A los alumnos adultos. Ah, mira, porque sería muy importante. Claro, es lo que estamos insistiendo para que se sigan dando. Y entonces acompaña una profesora, todos los días viene a la escuela y todos los alumnos que requieran alguna explicación puntual o específica, está la profesora ahí para brindarle su apoyo. Bien. Bien, y a esto, o sea, y en la cursada habitual hay esto de las materias especiales, se llama, explíquenme bien porque yo no conozco la denominación. Sí, bueno, en cada una de nuestras escuelas funciona, además de para poder terminar con la escuela primaria, el primero, el segundo y el tercer ciclo, cada escuela cuenta con distintos cursos. Nosotros en total contamos con 85 escuelas y dentro de esas 85 escuelas hay 30 especialidades de materias que las puedes encontrar distribuidas en las escuelas o en 18 centros educativos alojantes. Las materias, por ejemplo, son accesorios de la moda, labores, tejidos, orientadas hacia la mujer. Tenés también orientadas hacia los varones, electricidad, carpintería, refrigeración, tablero del automotor. Y bueno, después otras materias contables como contabilidad, práctica de escritorio, que ahora tiene una modalidad nueva que se llama gestión administrativa y es modular. Paula, entonces, ¿están orientadas al mundo del trabajo? Sí, en general sí, algunas sí, no todas. No todas. Porque la realidad es que nosotros contamos con dos tipos de población. Una población que viene verdaderamente a buscar una salida laboral y hay otro 50% de la población que viene a buscar la necesidad de encontrar un espacio y poder crear un lugar de pertenencia con la escuela y poder socializar todo aquello que le pasa. Y compartir y sacarle el jugo a algún hobby que haya tenido o poder practicar alguna, como ser corte y confección. Recuperar la dimensión comunitaria de la institución, sí, escuela, más que nada, encontrarse esto y aprender. De que me quedó pendiente por ahí cuando era chico y no lo pude hacer y ahora es el momento de poder hacerlo. Digo, la gente viene con distintas necesidades, no todos vienen con la misma necesidad. A partir de eso, el repertorio, 30 me decís, es enorme. Más de 30 materias, sí. Digamos que lo novedoso de este año, a diferencia del año pasado que no teníamos, es que las materias contables, ya sea contabilidad, gestión administrativa, liquidación de sueldos y honorarios y computación y tecnologías digitales, han cambiado su método de certificación. Antes certificábamos al año o a los 2 años, depende de la materia. Y ahora acreditamos cuatrimestralmente y vamos acumulando módulos, digamos. O sea, hay materias que son de 2 años, que son de 2 módulos, y hay materias que son de 4 módulos. Pero aquel alumno que por alguna razón se haya tenido que ir de la ciudad o cambiarse de escuela o por razones personales abandonar, ese módulo que ya lo tiene cursado no lo pierde. Claro. Y después puede retomar, digamos. Claro, está contemplada la discontinuidad, porque antes la continuidad era como una premisa del sistema educativo y los tiempos han cambiado y las condiciones y las situaciones personales también. Y está bueno, porque si no perdías todo el año tenías que recursar todo. Exactamente, tenías que recursar. Otra cosa que también se tiene en cuenta son los saberes previos. Todos nuestros alumnos, en general, la mayoría viene con saberes previos y para nosotros eso es muy valioso y se lo tiene en cuenta. ¿Es gente en general que ha transitado el sistema educativo en algún momento? La gente de materias especiales en general sí. Nosotros también tenemos una amplia gama, tenemos profesionales, muchos que se acercan y que, por esto que te digo, han dejado pendiente algo y bueno, quieren aprender cerámica, por ejemplo, dibujo y pintura. Y vienen después de haber transitado su vida como profesional en otra área que por ahí no tiene nada que ver. Y quizás otros, bueno, se encontraron en un momento de la vida que por ahí se quedaron sin trabajo y deciden buscar alguna salida laboral, como por ejemplo peluquería. Nos pasa mucha gente que viene y dice, yo hasta ahora no trabajé, necesito empezar a ganar unos pesos y me parece que aprendiendo peluquería puedo ganarme unos pesos por ahí en el barrio. Eso se da mucho. Bien, ¿y esa heterogeneidad de demanda de gente se encuentra en las escuelas y comparte? ¿Y cómo comparte, funciona la verdad eso? Que está bueno porque nosotros tenemos alumnos desde los 14 años hasta que tengan ganas de venir. Y tenemos alumnos, sin exagerarte, casi de 90 años en cursos de computación. Ah, impresionante. Entonces, bueno, nada, por una necesidad por ahí, que porque la familia se fue a vivir afuera, claro, los nietos necesitan comunicarse con ellos a través de los medios, digamos, masivos de Facebook, del Skype, eso, y no saben manejarlo, entonces se acercan a la escuela para buscar un conocimiento y poder acercarse a su familia, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. La verdad que sí. Está bueno destacar que la escuela ha cambiado mucho y tiene una flexibilidad horaria y de muchas cuestiones. Al respecto de esto, me gustaría que la supervisora nos hablara también sobre la modalidad de proyectos que hace que los alumnos de ciclos puedan concurrir también a los cursos especiales. A ver, dentro es de la misma modalidad se mantienen ciertas escuelas en la capital en que los alumnos, aquellos que no han tenido la posibilidad de ir a un primario, de terminarlo, lo cursan, pero a su vez pueden hacer un curso especial también al mismo tiempo. Sí, en realidad dentro de estas 85 escuelas que yo te decía que teníamos, hay 9 escuelas en la capital, la mayoría en la parte sur, digamos, de la capital, que son escuelas de proyecto, que los alumnos en vez de asistir 5 veces a la semana, 2 horas, asisten los 5 días de la semana, pero 3 horas. Esto quiere decir que van 3 veces por semana al maestro de ciclo. A terminar la escuela. A terminar la escuela primaria. Sí. Y los otros 2 días eligen un curso especial que les pueda servir a ellos posiblemente para o insertarte después en un CENS. Por ejemplo, los chicos que tienen 15, 16, 17 años, les viene muy bien arrancar con un poco de computación porque después, o de contabilidad, o en algunos casos sí, inglés 1, como para después que no, digo, meterte en un CENS cuando vos ya sos mayor de 18 años y nunca haber visto el idioma inglés, es muy difícil. Entonces hacen que uno vaya acostumbrando el oído, la contabilidad lo mismo, a medida que nos vamos poniendo grandes las cosas cada vez cuestan más y ya cuando uno va teniendo un poquito de idea de lo que se va a venir, después les resulta más fácil y bueno, nada, uno lo que apunta es que ellos no fracasen, todo lo contrario, nosotros queremos que puedan terminar la escuela primaria y que puedan insertarse en una escuela media, en un CENS y poder terminar. Entonces bien, esta es una posibilidad. Una consulta, porque vos me estás planteando algunas modalidades o cosas que van adaptando. ¿Ustedes trabajan, por ejemplo, con los CENS sabiendo por qué se da el fracaso? Porque yo trabajo con chicos grandes, señoras también, y cuando se va al CENS, sí, llegar al CENS no es fácil. Uno dice, bueno, es una modalidad más corta, vas menos horas, pero se encuentran con un secundario, tienen que estudiar, les cuesta muchísimo. Esto que me contás vos de que están pensando en cómo desarrollar. En muchas escuelas se trabaja directamente la dirección de la escuela primaria con la dirección de los CENS y se busca, por ejemplo, el CENS del barrio, cuál es la orientación que tiene. Entonces se intenta que esos alumnos empiecen a tener conocimiento de cuál es el CENS que le queda más cercano, cuál es la especialidad que van a tener, como para orientar a sus alumnos a tener una continuidad. No se dan todos los casos, lo que pasa es que nosotros, te vuelvo a repetir, como tenemos una gama muy amplia de edades, no siempre nuestros alumnos, la finalidad es pasar al CENS. Nosotros como maestros siempre queremos que el alumno siga, pero la realidad es que en muchos casos no, por un tema de tiempos, de familia, de trabajos, y les resulta imposible porque el CENS la cursada es de muchas más horas. Sí. Y la exigencia, mayor. Ese es uno de los problemas de la escuela primaria. La franja horaria que mantiene es muy escasa para ver tanto contenido que luego se requiere cuando ingresás al secundario. Claro. Bueno, pero pensar esta dimensión para tratar de contemplar que esto es una dificultad y estar trabajando en eso. Y también lo otro que están planteando es interesante. No siempre van a seguir el CENS y sí se tienen que llevar algo que les resulte importante. Sí, totalmente. También hay un gran bache dentro de lo que es la educación, que es los alumnos que egresan de nuestras escuelas. Nosotros los tomamos con 14 años. Quizás ese alumno fue expulsado de la escuela primaria por un tema de conducta. Uh-huh. Lo tomamos nosotros con 14 años, termina con 15 y hasta los 18 años no puede ingresar a un CENS. Sí, las únicas serían las modalidades de reingreso, claro, que es a partir de los 16, pero debería estar un año fuera del sistema educativo, que es otro requisito. Entonces, que ahí hay un gran bache donde son la educación. Las escuelas secundarias que tienen el primer año adaptado a los 15 años. Claro. Y generalmente lo tienen separado del primer año común, que ingresan con 12 o 13 claro. años. Exacto. Entonces, sí, un alumno que termina con 17 años, ¿dónde Bien. Va? Acá al lado, ustedes saben, somos vecinos de una escuela de reingreso, que es esta de los 16, que hay que estar un año fuera del sistema. Hay otras que se inscriben en agosto los chicos, porque son muchos los pibes que se quedan. Sí. Lo que siento es que en realidad el sistema se mueve con menos velocidad que lo que la realidad nos va imponiendo. Ustedes están planteando lo que se topan ahí en la cosa cotidiana, y se van generando modalidades, pero... Sí, se complica, sí, va más lento. Un bache que después pierden la continuidad los chicos. Bueno, vos que sos la maestra, contame cómo está tu aula este año. Y este año está poblada, son un grupo de 10, 12 chicos, pero no mantiene una continuidad. Bien, ¿y es después gente de todas distintas edades? Sí, tengo muchos adolescentes. Muchos adolescentes, tengo que es un poco lo que estaban contando recién. Tengo estos adolescentes que no terminaron la primaria. Se les pasó la edad. Se les pasó la edad. Y él también muestra muy poco interés. Muy poco interés. ¿No es lo mismo adultos que adolescentes? No, no. Yo acá tengo el caso de que tengo gente adulta que está entusiasmada. Claro. Por más que viene el trabajo, se pone todas las pilas y quiere esas 3 horas a full aprovecharlo. Y el adolescente no. El adolescente está jugando. El adolescente sigue siendo adolescente. Sigue siendo adolescente. Sí. Pero mucho desinterés. Sí. No les juegan con el celular, claro, están claro. en otra totalmente, claro. Y me parece que es como que van a la nocturna porque están obligados. Es que tienen que terminar la primaria porque si no se te traba ahí, ¿no? Pero eso se parecen a tus alumnos de primaria, lo que me está contando acá la señora. Sí, tenemos mucho que a veces vienen acá y lo que cuesta engancharlos a trabajar. La radio es un medio para que puedan empezar a expresarse, porque lo que se está viendo últimamente que hablan muy poco. No sé si por la condición de estar viviendo en hoteles, que no pueden hacer ruido, que no pueden hablar, que no pueden hacer, que no, todos no. Y o estar de un lugar al otro, que hace que tampoco puedan estar identificados con su lugar. Pero nos pasa también en primaria, y el hecho de empezar a hablar es todo un trabajo. No es tan fácil decir hablan, no es así. No. Si nosotros en general, uno de los ejes con los que trabajamos en las distintas escuelas, con distintas modalidades y de distintos barrios, es la oralidad. Expresarse es una herramienta compleja y que a los chicos les cuesta un montón. Y aparte de nada, estamos en la era de la imagen, algo de lo que vos decís es una variable que se cruza en relación a cómo se comunica, sí, es un tema la oralidad. Nosotros hacemos los miércoles taller de radio y este año me cuesta horrores porque, investigar, consultar, a lo mejor armar, sí, pero el momento que vamos a grabar, que son siempre y siempre los que hablan son los adultos. Son los adultos. No, el joven, ella te va a contar una experiencia de un adolescente. Eran 2 renglones, contásela, Candelaria. A ver, ¿vos los retás? Sí, porque... Claro, me imagino que los adultos le decían a los chicos que pasa? Se porten Yo bien. Me siento como muy metida en el grupo, porque cuando se hace una pregunta o hay que buscar algo, soy la que estoy en todo, y a la que son más jóvenes voy y le pido... y se enojan, muchas veces me sacan de la mano, no me hables más porque yo no quiero participar. Y a mí me pone muy mal porque lo que yo quiero es ayudar a que salga bien las cosas, sí, y no participan, entonces me pongo muy... Bueno, pero ahí encontraste un rol, porque eso, sí, es el rol de poder contagiar a los otros, está bueno también. Sí, sí, está muy bueno, es que es algo que hay que estar encima de ellos, entusiasmarla, pedirle, darle, incentivarlo para que puedan hacer o hablar. Le cuesta muchísimo. No, yo no, yo me voy, yo salen del grupo. Y claro, en general soy yo, por ahí me siento mal, como a veces le digo a la profe, me siento mal porque es como la metida del grupo, porque soy la única que cuando se hace pregunta contesto, bien o mal, pero estoy, y me gustaría que ellos participen, pero cuesta. Cuesta, es un proceso. Así. Son buenos, buenos chicos, pero les cuesta expresarse. Bueno, eso, bueno, por ahí radio les viene bien para algo, sí, de eso, habría que, sí, ver. Sí, la verdad que sí, es una cosa muy buena para todos, pero bueno, es cuestión de un poco más de tiempo y trabajar un poquito con ellos para que tengan entusiasmo. ¿Cuándo empezaste vos? Yo empecé el 27 de febrero. Bien, se quita el micrófono. El 27 de febrero. Tengo dos faltas. En el año. Es casi uno Sarmiento. Uno, sí, casi, no, Sarmiento. Uno porque tuve el fallecimiento de mi hermana y otro porque el otro día me fui al médico, me sentí mal. Y ay, las dos justificadas, ella, Sarmiento. ¿Hay un ella, premio, algo le van a dar? No, si tengo San Martín bajo el brazo, lo traigo al libro. Y contame, ¿cómo se te ocurrió a vos retomar los estudios? Yo vine por costura, porque me gusta coser y entonces me dijeron que ahí enseñaba costura. ¿Sabías algo ya? Sí sabía porque mi hija terminó el año pasado ahí, adulta. Entonces yo venía a los actos y conocía a la mayoría de vista, no hablando con ella, con la profesora, con la señora directora. Y bueno, y me pareció, primero que me queda cerca y me pareció muy interesante todo lo que ellos exponen ahí para que podamos elegir. Entonces a mí me gusta mucho la costura, vine por costura y después me enteré de contabilidad y todas esas otras cosas que tienen, entonces me fui por contabilidad. Ah, mira, porque entraste, sí, por costura y... Sí, y dejé costura, me voy en contabilidad y estoy con la profesora, estoy en sexto y séptimo grado, así que estoy a full. Interesante, porque por ahí llegan, sí, sí, las personas con una demanda y ahí se abre un mundo que tiene, sí, que ver con aprendizajes y se enganchan en otras cosas. Nuevo, sí, y sí, Patricia, claro, vos sos la directora, la señora directora. Sí. Y sonó fuerte eso. Sí, terrible. La señora directora, wow, dije. Patricia es la señora directora. De la senior pasó a la señora directora. Sí. Pero en el caso de los adultos la relación es otra. Es completamente distinta. Lo que te está diciendo Candelaria es en el caso que está articulando tercer ciclo con contabilidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que contaba recién la supervisora? La supervisora. Claro, claro. Pusimos como novedad el año pasado las salidas didácticas, que no solamente era estar en el aula, sino que podíamos ir a otros lugares, conocer otros lugares y aprender de la misma forma. Bueno, costó mucho, pero bueno, se engancharon, empezaron a venir, porque al principio como que no querían saber nada, perdían la hora de clase o perdían la hora de computación o perdían la hora de corte y confección. Para ellos era perder la hora. Entonces después se empezaron a dar cuenta que no, que ganaban en otras cosas. En corte y confección íbamos a un desfile de modas y estaban aprendiendo un montón de cosas. Claro. Entonces, bueno, de a poquito fuimos haciendo todo un trabajo de hormigas y incorporamos las salidas didácticas como que fuera algo más. También el tema de la radio, que el año pasado empezamos un poquito con Cachi y vos sabés que yo ya venía con... Y yo le explicaba a ella como que ella sabía todo y no digo, pero ¿cómo es que no entiende esto que es tan simple? Pero bueno, con los adultos es completamente distinto. Hacer radio con ellos es distinto a hacer con los chicos. Entonces, bueno, eso es importante. Y también la importancia de los actos, ¿no? Que a veces el adulto también pierde clase... No voy a tener la clase de computación y por ahí tampoco vienen a los actos. Entonces, empezar a decirles para qué son los actos, qué importancia tienen, por qué tienen que venir, que están dentro de una escuela. Es toda la educación formal y que hace toda la integridad. Nosotros en nuestro colegio también tenemos 6 niveles de inglés. Entonces, que la escuela no pasa a ser un instituto, que vengo, voy, vengo, no. Ah, claro, porque se debe dar eso. Porque también se da eso. Claro. El instituto, vengo al instituto, porque tengo acto, porque tengo que asistir a esto, aquello. Bueno, y de a poquito fueron sí. entendiendo, y la verdad que en los actos ahora es maravilloso ver cómo participan, cómo actúan, y cómo los maestros se desplazan con ellos de ahora completamente distinta. Mira, bueno, interesante. Es un proceso y veo que están haciendo el esfuerzo, sí, de construir la idea de escuela, no de instituto, no de cursito, no de taller aislado. Bueno, estamos en el horario de la tanda, ¿no? Así que vamos con la tanda de la radiográfica y después seguimos charlando acá con las compañeras y la alumna de la escuela de adultos. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música, Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. El 28 de agosto, todos a tribunales. En abril del año 2010, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia que se expida devolviendo al pueblo argentino el derecho humano a la comunicación. En defensa de la ley que el pueblo escribió, en defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual, Radiográfica te convoca a movilizarte. El 28 de agosto, todos a tribunales. Dejá, vas a perder tiempo. ¿A quién no amenazaron alguna vez? ¿Vos pensás que te van a escuchar? A muchas les pasa eso, pero con denunciarlo no ganas nada. Es peor. ¿Quién te va a cuidar a vos? Y sí, si es más grande que vos te puede decir cualquier cosa. Encima es un tipo de guita. ¿A dónde lo vas a denunciar? ¿A dónde te van a escuchar? ¿A dónde te van a cuidar? Hay un nuevo lugar para que puedas hacer tu denuncia. En la Fiscalía de la Ciudad estamos para escucharte, acompañarte y actuar. Llama a las 24 horas al 0833-347225, 0833-FISCAL, o acércate a la unidad de orientación y denuncia más cercana. Abramos la boca. Pipiri, pipi, piribí. Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. Sí, gordo, tenemos equipo. Mauro Cavalín, Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde. El dietero. Análisis de la realidad, ovnis, humor, romances, economía, todo en la tarde de Radiográfica. ¡Ovnis! Abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica. Para escuchar buena música, Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Charla bien, está acá Ale Zárate, que es mi compañera, y nos estaba haciendo una aclaración. Contanos un poco, porque nosotros veíamos esta dificultad en relación a los chicos que terminan la escuela primaria, que todavía son adolescentes, pero que ya están con sobreedad. O sea, para la primaria tienen sobreedad, terminan con ustedes en adultos y después no pueden entrar porque están desfasados del secundario. Y yo contaba la modalidad esta de escuelas de reingreso, que tenían un requisito hasta donde yo sabía, que era un año sin escolaridad y 16 años cumplidos. Vos me decís, Ale, que esto se modificó. Sí, justamente porque lo que empezábamos a ver era que se quedaban muchos chicos fuera de la escuela y muchos chicos habían terminado en una escuela de adultos y no tenían la edad suficiente para entrar a los ENS, que si no me confundo es a partir de los 18. Entonces los chicos que tenían 16 ya no tenían escuela. Entonces, en el 2004, el gobierno de la ciudad, dentro de un proyecto llamado Deserción Cero, crea 5 escuelas, si no me confundo, de reingreso, por toda Capital Federal, pero son poquitas. Lo que yo les decía, que son poquitas, generalmente en marzo ya no tenemos más vacantes, pero bueno, sí se pueden acercar en septiembre para ya tener el lugar guardado para el año próximo. Y estas escuelas, bueno, lo que tienen es eso, que empezó siendo uno de los requisitos tener por lo menos un año sin escolaridad. Pero bueno, nos pasaba también esto de qué pasan con estos chicos que recién terminaron una escuela de adultos y bueno, se extendió un poquito esos requisitos y ahora sí, hay un paso directo, tanto de CBO, los chicos que terminan el CBO, que es una modalidad también distinta, ingresan directamente sin tener el año libre, y los chicos de las escuelas de adultos también. ¿Y la edad se hacen excepciones o es cumplido los 16 a rajatabla? No, se pueden hacer excepciones si tiene 15 y va a cumplir los 16 en unos meses, se los puede tomar también. Bueno, sí. Está buena la noticia esa. Entonces, ¿hay algunos chicos que podrían quedar contemplados en eso que está planteando Alejandra? Sí, porque nos pasó el año pasado con uno de los chicos que terminó con 15 años y en el SEMS no podía entrar porque tenía que tener 18 o 17, pero tiene que después cumplir durante ese año los 18. Y bueno, lo teníamos en el colegio, que dentro de todo él se anotó en otros talleres y está viniendo, pero lo que queríamos es que siga el secundario. Entonces está bueno por ahí conocer estas escuelas, porque uno lo puede orientar o decirles por ahí que él vaya, se acerque, y no tenerlo así, sin hacer nada. Claro. Porque él viene a la escuela igual, se queda, es como está querenciado con la escuela, con la maestra, con Cachini, te digo. Entonces él está ahí, no importa, él viene y se queda y cursa otras cosas. Y bueno, ahí lo tenemos. Pero aparte tiene todos sus compañeros. Y todos sus compañeros. En el SEMS. Fue tremendo. Ah, qué macana. Por la edad quedó fuera de ese. Claro, porque aparte la escuela, y para que funcione, sobre todo con gente que está intentando reinsertarse al sistema, no es solo las materias, sino que es el vínculo que se establece con la institución, con los actores sociales que están en la institución, con el grupo de pares, y todo eso contiene. Quedarse solo es un tema. Se quedó solo del grupo, y la parte afectiva para él es sumamente importante, y bueno, pedimos, hablamos, pero bueno, no, tiene 15 años, entonces muy chico para ingresarlo al SEMS. Bueno, nosotros tenemos acá al lado de la radio, en Regimiento de Patricio al 1900, una de las escuelas de reingreso que funciona en el turno mañana y tarde, así que bueno, los chiquitos que están por el barrio se pueden acercar acá. Bueno, bárbaro por la información. Bueno, y me contaban el tema de centros educativos. A ver, aclaremos, porque son tantas las modalidades que tenemos. Bueno, es una modalidad más de la escuela de educación primaria. Bien, esto es sistema formal, es un centro educativo. Esto es sistema perfecto. A ver, diría que dentro de un sistema formal es algo más informal, pero guardando las formalidades de la escuela. Está dirigido a la educación primaria. Sí. Pero se desarrolla en lugares donde es más difícil la llegada de la escuela, o es más difícil para la gente tomar la decisión de ir a una institución formal. Por lo general hay centros educativos que están en instituciones. Por ejemplo, acá en el barrio tenemos en el Moyano, ahí funciona uno para la población del Hospital Moyano. En el Bordas tenemos otro para las mujeres del Bordas. Dentro del barrio de La Boca funciona uno en la Sociedad Luz y otro en la calle Alfredo Palacios, en una institución civil. Bien, y por lo general están todos ubicados así, en lugares estratégicos. La supervisión queda en San Nicolás, en la calle San Nicolás, en el barrio de Floresta, San Nicolás 588. No tengo el número de teléfono, si no se los daba, porque... Yo lo tengo. ¿Lo tenés? Sí. Igual hay otro, perdón, hago otra acotación. Hay otros centros educativos alojantes en iglesias, en villas, en barrios un poco más carenciados, que también, o en sindicatos, en obras sociales, ahí también tenemos. Nosotros en lo que es materias especiales contamos con 10 lugares donde alojamos 18 centros educativos. En principio son lugares donde la gente ya está familiarizado, ya va. Exacto. Y se intenta... Sí, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de lo que es la Villa del Jaureche. Sí. Y ahí está dentro del comedor Felices los Niños, funcionan distintas modalidades, tanto de primaria como de secundaria de adultos. Y además de eso funcionan los cursos especiales. Tenemos peluquería y electricidad. Bien. La gente va al comedor y bueno, se entera de estas ofertas y la toma. También tenemos en otras instituciones, que sería lo opuesto, en la Asociación Hebraica Argentina, donde es gente que no es carenciada, pero que también tiene la necesidad de capacitarse, y bueno, y asiste a nuestros cursos de inglés y de francés tenemos ahí. Primero, segundo y tercer nivel de inglés, y primero, segundo y tercer nivel de francés. Bien. Así, bueno, en San Nicolás 588, que es donde decía acá mi compañera, tenemos el centro educativo para terminar la escuela primaria, y ahí contamos también con 4 cursos especiales: fotografía, refrigeración, computación y dibujo y pintura. Mira qué variedad, refrigeración, que para arreglar todos los equipos. Exactamente, para arreglar los equipos. Ese sí es un buen oficio. Ese sí es un buen oficio. Tenemos 2 escuelas que tienen refrigeración, uno es el centro educativo y el otro es en la calle Entre Ríos y Constitución. Y la verdad es que en esas dos materias no hay vacante. Claro, porque porque son solo 2 de toda la oferta que tenemos. Pero sí, es un curso muy pedido porque buscan la salida laboral inmediata. Sí. Esa es una realidad. A lo mismo que electricidad también, muchos encargados de edificio buscan el curso de electricidad para poder ganarse unos pesos. Bien, ¿y el régimen para aprobar eso, qué tienen que hacer? O sea, ¿se cursa? Se cursa, ¿se dan pruebas? Depende, no. En realidad, cuando nosotros le decimos a nuestros alumnos adultos que les vamos a tomar una evaluación, no les gusta. O sea, hay otros métodos de evaluar a los alumnos que no es a través de la evaluación tradicional y escrita, sino que a través del día a día y ver cómo van desarrollando cada uno de los contenidos que uno les va dando, cómo los van abordando y cómo se desenvuelven ante diferentes conflictos, uno puede saber si el alumno aprendió o no, sin la necesidad de decirle te voy a evaluar, claro, o te voy a tomar una prueba. En otras instancias está la práctica. Claro. La misma peluquería, cuando vos seguís la observación de la práctica, estás con la simple observación estás evaluando. Ay, ¿quién entrega su cabeza para hacer la práctica? En primera instancia los muñecos. En segunda instancia la parte más grave, claro, después los mismos alumnos. Seguimos las maestras. De tanto en tanto nos sentamos ahí y ponemos a ver cómo fueron progresando los alumnos. Y en muchos casos también viene gente de la comunidad del barrio, claro, en donde se acercan y saben que en la escuela se enseña peluquería y bueno, ceden sus cabezas para que los alumnos practiquen el brushing, en otros casos en cosmetología, como dan también un poquito de manicuría y eso, les hacen las manos y bueno, dejamos conformes a todos. Hasta ahora nadie vino a quejarse. Y son prácticas gratuitas a la comunidad. Claro, y se difunden, por lo general la escuela lo difunde. Está bueno. Y tengo una novedad para contarte que se me estaba olvidando, que es la escuela 29 del cuarto, que es la que está en Arauz de la Madrid 686, acá por el barrio. Ella tiene un montón de materias, pero una de las materias es cerámica. Y gracias a una gestión del último director que estuvo por un tiempo, Miguel Garay, que ha hecho una gran gestión, pudo arreglar el horno que tenían de cerámica y transformarlo en un horno que también sirve para hacer vitrofusión. Así que además de tener cerámica, ahora agregamos también vitrofusión. Así que invitamos a toda la comunidad acá del barrio de La Boca y de Barracas que se acerque a nuestra escuela, porque es Arauz de la Madrid 676, funciona de 8 de la mañana a 10 de la noche y ahí, bueno, pueden acceder al curso de vitrofusión, que si lo hacen de manera particular, las clases salen muy caras. Y si tienen que alquilar el horno, también carísimo. Muy caras. Y alquilar los hornos para cerámica y vitrofusión. Acá la escuela cuenta con horno propio, por lo tanto solamente van a necesitar el gasto de materiales. Bueno, interesante, qué bueno. Qué bueno, y acá cerquita. Acá cerquita que hay un montón de gente que hace cuestiones de arte y no tiene por ahí dónde hacer cursos y está bueno. Bueno, la escuela 29, perdóname, te sigo acotando, la escuela 29 es una escuela especial porque es una escuela modelo, digamos. Una escuela con talleres, que no es lo mismo que una escuela común, en la cual, por ejemplo, el taller de carpintería que tiene la escuela 29 del cuarto es la única escuela que la tiene. El taller de reparación de radio es la única escuela que la tiene. El taller de televisión es el único que lo tiene. O sea, tiene varias materias que solamente se dan ahí por un tema de infraestructura. Porque lograron armar los talleres. Exactamente. La escuela funciona porque solamente... tiene una infraestructura propia. El edificio es propio. Es de adultos primaria y para SENS adultos, pero es todo propio. O sea, nosotros, claro, porque también ese es el tema. Un mismo edificio se comparte por ahí con una primaria de chicos, vespertinos, y es un lío. Es un lío porque, por ejemplo, no se puede montar un taller de electricidad si el mismo aula después la van a compartir chicos de primaria. Claro. Hay un riesgo. Entonces, esto de tener el edificio propio hace que las aulas de corte y confección, por ejemplo, tengan los tablones ya preparados, las máquinas de coser todas puestas a la vista, lo mismo en carpintería, el tema de las sierras, las caladoras. Claro, Iris, me decías que Iris, ¿no? Está sí, bien. Sí, sí. Que ese es el edificio que donó Quinquera Martín. Exactamente, sí. Claro. Fue donado con esa intención, la preparación de la gente adulta para la terminación de la escuela primaria Y bueno, con el tiempo se fueron adicionando todo esto de los cursos, que fue maravilloso porque tener los talleres propios fue una de las primeras escuelas que empezó a incursionarlos. Voy a ir a visitar y esa escuela. Es el chiche de la educación nuestra y de la educación de adultos, de cursos especiales. Voy a ir a visitar a ver los talleres. La tenía Clara Quinquela, donaba los edificios y decía qué tenían que hacer para que después no se lo cambien. Estuvo bueno lo que se le ocurrió. Sí. Bueno, vamos con un poquito de música. Ya son las 3 de la tarde y 48 minutitos, 10 grados, está medio nublado, medio sol, va y viene. Así que ponemos un poquito de música este viernes. I can see you just in black, I can see you just in white, I cannot see in the colors and not see to be right. Ah! Don't say tomorrow, don't say tomorrow. Don't say tomorrow, don't say tomorrow. I can see you just in black, I can see you just in white, I cannot see in the colors, the notice is over right. Porque puedo ver en blanco, porque puedo ver en negro, no puedo ver en colores, no es fácil estar cuerdo. Don't say tomorrow, don't say tomorrow, don't say tomorrow. Charla va, charla viene, se van los piojos y seguimos acá en el estudio de La Gráfica hablando sobre la educación de adultos. Educación de adultos que es una oportunidad para terminar la escuela, para seguir estudiando, para meterse a hacer cursos especiales, materias especiales, cuando te quedó algo pendiente, como nos decía la supervisora, cuando tenés ganas de tener una salida laboral, una nueva oportunidad, un cambio de rubro, bueno, oportunidades para gente que le quedó ahí en el tintero. Esa fue un poco tu historia. ¿Qué sí. te queda? ¿Vos terminás este año? ¿Cómo sigue tu trayectoria ahí? Yo estoy haciendo sexto y séptimo grado. ¿Sí? Y primer año de contabilidad, así que yo veo si el año que viene puedo, sigo. Sí, tengo que terminar los 3 años que tengo cursando contabilidad. Y voy a ver si puedo hacer los otros, si me da el tiempo o mi capacidad, digamos, de seguir. Pero lo que sí me gustaría mucho decirle a la gente que se acerquen, es un colegio que brinda muchas oportunidades, que se acerque, y hay muchas cosas para hacer que han dejado en el camino. Si quieren seguir, retomar, que da muchas oportunidades para que podamos hacer algo. Bueno, es la experiencia de una alumna. Sí. Lo primero que hay que vencer es ese miedo. Una vez que uno pasó la puerta, te encontrás con gente que te recibe, que te da oportunidades. Sí, al principio cuesta. Sí, a mí me costó mucho, porque cuando entré en costura y después dije no, la señora directora, cuando me iba esa tarde, me preguntó si no quería hacer otro curso y demás, me llevó acá con mi profesora. Y bueno, y acá estoy. Ya está, un viaje de ida. Una vez que entraste, no, una ya vez está. Una que entré y ahora, que entra no, en esa escuela, no. No, no, no, es que es muy... tenemos muy buena onda con todos los compañeros, tanto con los profesores, y bueno, y acá estoy. Yo por eso invito a toda la gente que quiera recurrir al instituto, que da mucha posibilidad, brinda muchas cosas para que uno pueda seguir haciendo algo en la vida. Bien, está buenísimo. Y lo que me contaban recién es que se viene la Semana del Adulto. Sí, cuéntenos, porque los que no estamos por ahí abocados a esa franja etaria no nos enteramos. Bueno, a ver. Del 2 al 6 de septiembre todos los años nuestras escuelas ofrecen una muestra en donde cada uno de los alumnos, tanto de ciclo como de cursos especiales, muestran sus producciones. Así que bueno, los esperamos a todos. Después, como cierre de la Semana del Adulto, vamos a estar en la legislatura el día viernes 6 de septiembre, donde tres escuelas de nuestras de la capital van a hacer el cierre con una... van a bailar un huayno en folclore, van a bailar tango moderno y van a hacer una chacarera los alumnos de la Escuela Bernasconi. Ah, muy lindo. Yo lo que quiero destacar de nuestras escuelas fundamentalmente es que las puertas están abiertas todo el año, que es una escuela de puertas abiertas. Todas las 85 instituciones que nosotros tenemos son escuelas de puertas abiertas, donde queremos que la gente se acerca, que pierda ese temor a que no puede, a que no va a poder alcanzar, que no va a ser bien recibido, que es tarde. Bueno, para nosotros nunca es tarde. Estamos siempre esperando que vengan alumnos nuevos, los esperamos con los brazos abiertos, tratamos de ofrecerle todo lo que ellos vienen a buscar, siempre escuchando la necesidad de los alumnos, y hacia eso vamos, hacia la necesidad de los alumnos, poder satisfacer todo lo que ellos necesitan. Así que los esperamos, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que pierdan ese temor de pensar que es tarde para estudiar, para terminar la primaria o para el curso que sea. Nunca es tarde. Bien. Y después me decías que el 8 es el día de la alfabetización. Sí, el 8 es el día de la alfabetización, y bueno, en cada una de las escuelas, sobre todo los alumnos de ciclo, son quienes festejan y muestran qué es lo que aprendieron. Bien, interesante, no sabía esa fecha. Yo quería felicitarlos, porque la verdad es que permitirle a alguien que se anime a volver a la escuela es entender que viene de una situación de fracaso, que tiene que ver por cosas que no necesariamente tengan que ver con uno, pero circunstancias de la vida, y es difícil cuando uno, porque uno se convence de que no puede, cuando sí, la cosa se le puso tan cuesta arriba. Ajá. A veces digo, uno por distintas circunstancias, digo, a veces hay gente mayor que ha tenido que trasladarse de provincias a capital, ha tenido que ponerse a trabajar. Y eso te cortó la posibilidad. Claro, no es que han fracasado en la escuela, sino que lamentablemente la vida los ha puesto en otro lugar, y bueno, no han podido acceder a la escuela primaria, y por ahí, teniendo la posibilidad de acceder, temían el ingresar porque sentían que ya no era el momento. Claro. Bueno, nosotros lo que ofrecemos es eso, que pueden ingresar en cualquier momento y que se van a sentir cómodos, que al principio, como dijo acá la compañera, les va a costar, pero la primera vez nada más, después se van a dar cuenta que todos están en la misma situación que ellos, y que a fin de año, cuando reciban su diploma, no va a haber mejor alegría que esa, porque claro. Y otro la prejuicio, satisfacción va a ser muy grande. Discúlpame, otro prejuicio es este de que hay primaria, cosas de chiquitos. No, no, esto está adaptado a la población con la que se trabaja. Ahí está totalmente equivocado. La modalidad de la escuela de adultos es totalmente distinta a la de primaria. A ver, en primer lugar, el docente y el directivo, como lo habrás notado, trata de establecer un vínculo afectivo con el adulto o con el adolescente, porque las necesidades del adolescente son distintas del adulto. Ya dimos las causas porque el adulto ingresa, Sí. Son muchas, pero esencialmente viene buscando un vínculo afectivo. Y es lo primero que se debe entablar para poder conocer la historia, pues saber del fracaso y saber de los conocimientos que trae. Porque, a ver, no es tratar al adulto como una tabla rasa, claro, y decir, vamos a empezar de cero a E, I, O, U. No. Bueno, nos vamos a quedar, Iris, con esto de el vínculo. Para iniciar cualquier proceso de aprendizaje con otro, hay algo que se llama vínculo, que a veces se nos pierde de vista, pero que es fundamental. Exacto. Si el otro no se siente en confianza, no hay por dónde arrancar, no hay por dónde arrancar, y si no se considera que el otro tiene saberes, como bien decís, exacto, también hay, es muy difícil. Así que, bueno, saberes que no están escolarizados, claro, nada más, pero que los pero tienen. Que están, sí, pero y que hay que están, valorarlos. Sí. ¿A dónde vamos? ¿Cómo la gente que nos está escuchando? Ahora seguro que hay gente en sus casas que está escuchando y quiere animarse. ¿A dónde puede buscarlos? ¿Cómo los encuentra? Bueno, para los cursos especiales se pueden acercar a Viamonte, 1314, Estación de Tribunales. Nosotros atendemos desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Nuestro teléfono es 4371-3872 o 4372-7201. Nuestro medio de comunicación vía mail es materiasespeciales@yahoo.com.ar y también nos pueden encontrar en Facebook a través de Cursos Especiales Adultos. Bien, bueno, le digo a la gente que si quiere volver a escuchar este programa porque se no pudo anotar, en www.programarec.com.ar es la dirección que damos todos los viernes. Ahí va a estar colgado el programa y van a poder volver a escuchar para recuperar algún dato que se les haya perdido. Pero se puede volver a empezar al que le quedó pendiente la escolaridad primaria y el que tiene necesidad de aprender oficios, otros cursos, materias especiales o acercarse a un centro primaria. Educativo. En primaria, en el sector 1 tenemos el teléfono 4304-1865 y después tenemos educación de adultos ubicada, el área, la dirección del área de educación del adulto en Esmeralda 55. No dispongo del teléfono en este momento. En Esmeralda 55, si alguien va. A ver, el teléfono. El teléfono es 4339-1818-1919, cuarto piso. Está la información de todos los centros, o sea que si uno se acuerda de Esmeralda 55, cuarto, te derivan. Sí. Bien, centro Patricio. Educativo y escuelas primarias y cursos especiales. Está todo, toda la dirección. Bien, lo que se me ocurría recién, Iris, es que esto de los centros educativos también es un buen dato. A nosotros nos escuchan muchas organizaciones con referentes que conocen la historia de las personas, uh-huh, y que por ahí necesitan saber que hay una posibilidad de acompañarlos hacia un centro educativo que está cerquita. Patricia, decime vos. Sí, te decimos que nuestra escuela está en Talcahuano 680 y nuestro teléfono es 4371-5748 de 18 a 21. Perfecto, dicho ahí el contacto y se nos acabó el programa de Hora Libre. Muchas gracias a La Gráfica, nos vamos hasta el próximo viernes. Gracias, Radio Gráfica, FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Delitos de lesa humanidad. Señalizan como sitio de memoria la comisaría de Monte Grande. El lugar, ubicado en pleno centro, fue utilizado entre 1976 y 1978 como depósito de detenidos ilegalmente por fuerzas de seguridad que se encontraban bajo el control operacional del primer cuerpo de ejército a cargo del fallecido ex general Guillermo Suárez Mason. Del acto participaron sobrevivientes, representantes de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, autoridades nacionales, de la provincia y municipales, además de la coordinadora de la Red Federal de Sitios de Memoria, Judith Said, quien destacó las políticas públicas en materia de memoria, verdad y justicia instaladas desde 2003. Investigarán vínculos entre Elisa Carrió y un fiscal que imputó a Lázaro Báez. La justicia deberá establecer si el fiscal José María Campagnoli decidió investigar de oficio al empresario y a todo su entorno, motivado en la relación que lo une con la principal denunciante del empresario santacruceño, la diputada de la oposición, Elisa Carrió. El nexo que va de Campagnoli a Carrió es la propia hermana del fiscal, una ex concejal de la coalición cívica y amiga personal de la candidata a renovar su banca en diputados a la cabeza de la lista de UNEN en Capital. Estado de las rutas. Reporte de Vialidad Nacional. Analía Marchesano. Provincia de Santiago del Estero, Ruta Nacional 9, se debe circular con precaución por trabajos de bacheo entre los kilómetros 1128 y 1129. Por otro lado, la provincia de Chaco, en la Ruta Nacional 16, hay obras sobre la calzada entre Sáez Peña y Avia Taray, entre los kilómetros 193 y 195. Se debe respetar la señalización. Recordar no utilizar el celular al manejar. Las Pelotas cerrará la novena edición de Roqueaba. Se desarrollará el próximo sábado en la ciudad bonaerense de Ituzaingó e incluirá demostraciones de skate y bike. En esta edición del festival, que nació con el objetivo de promover y estimular a los jóvenes músicos de rock, se presentará a las cuatro bandas semifinalistas del certamen, quienes tienen la oportunidad de compartir.